Vamos entonces ahora a proseguir el comentario de esta carta de San Ignacio a Canicio, donde le hablábamos de cómo enfrentar la propagación del protestantismo. Decíamos que esa carta incluía dos partes, una la parte, digamos, part destruens, como dice Descartes, la parte destructiva, es decir, los medios para arrancar las causas que han producido la herejía en tierras alemanas, y luego la parte constructiva, qué habría que hacer. Voy leyendo nomás para que... Y lo primero de todo le escribe: si la majestad del rey se profesase no solamente católico, como siempre lo ha hecho, sino contrario abiertamente y enemigo de las herejías, y declarase a todos los errores hereticales guerra manifiesta y no encubierta, este parece que sería entre los remedios humanos el mayor y más eficaz, del que se seguiría el segundo de grandísima importancia, de no sufrir en su real consejo ningún hereje, lejos de parecer que tienen en gran estima este linaje de hombres, cuyos consejos, o descubiertos o disimulados, es fuerza creer que tiendan a fomentar y alimentar la herética pravedad de la que están imbuidos. Aprovecharía también en gran manera no permitir que sigan el gobierno, sobre todo en el supremo, de alguna provincia o lugar, ni en cargos de justicia ni en dignidades, ninguno inficionado de herejías. Finalmente, ojalá quedase asentado y fuese a todos manifiesto que, en siendo uno convencido o cayendo en grave sospecha de herejía, no ha de ser agraciado con honores o riquezas, sino antes derrocado de estos bienes. Y si se hiciesen algunos escarmientos, castigando a algunos con pena de la vida, o con pérdida de bienes y destierro, de modo que se viese que el negocio de la religión se tomaba de veras, sería tanto más eficaz este remedio. Después trata, en esta parte destructiva todavía, o de represión, del elemento docente de las universidades, que había influido tanto en la rebelión político-religiosa de Alemania. Dice: todos los profesores públicos de la Universidad de Viena y de las otras, o que en ellas tengan cargo de gobierno, si en las cosas tocantes a la religión católica tienen mala fama, deben a nuestro entender ser desposeídas de su cargo. Lo mismo sentimos de los rectores, directores y lectores de los colegios privados, para evitar que inficionen a los jóvenes, aquellos precisamente que debieran imbuirlos en la piedad. Por tanto, de ninguna manera parece que deban sufrirse allí aquellos de quienes hay sospecha que pervierten, de que pervierten a la juventud. Convendría que todos cuantos libros heréticos se hallasen, hecha diligente pesquisa en poder de libreros y de particulares, fuesen quemados o llevados fuera de todas las provincias del reino. Otro tanto se diga de los libros de herejes, aun cuando no sean heréticos, curioso esto, como los que tratan de gramática o retórica, de dialéctica, de Melanchthon, etc., que parece deberían ser del todo punto desechados en odio a la herejía de sus autores, porque ni nombrarlos conviene, y menos que se aficionen a ellos los jóvenes, en los cuales se insinúan los herejes por medio de tales obrillas. Y bien pueden hallarse otras más eruditas y exentas de este grave riesgo. Sería asimismo de gran provecho prohibir bajo graves penas que ningún librero imprimiese alguno de los libros dichos, ni se le pusiesen escolios de algún hereje, que contengan algún ejemplo o dicho con sabor de doctrina impía o nombre de autor hereje. Ojalá tampoco se consintiese a mercader a alguno ni a otros, bajo las mismas penas, introducir en los dominios del rey tales libros impresos en otras partes. Bueno, y en esta parte negativa dice que la vigilancia debe ser mucho mayor al tratarse de los pastores de almas y de su predicación. No debería tolerarse, dice San Ignacio, curas o confesores que estén tildados de herejías, y a los convencidos en ella habríase de despojar enseguida de todas las rentas eclesiásticas. Que más vale estar la grey sin pastor que tener por pastor a un lobo. Esta frase muy conocida, siempre se la cita de San Ignacio. Más vale estar la grey sin pastor que tener por pastor a un lobo. Los pastores, católicos ciertamente es en la fe, pero que con su mucha ignorancia y mal ejemplo de públicos pecados pervierten al pueblo, parece deberían ser muy rigurosamente castigados, etc. Los predicadores de herejías, los heresiarcas y en suma, cuanto se hallare que contagian a otros con esta pestilencia, parece que deben ser castigados con grave pena. Sería bien se publicase en todas partes que los que dentro de un mes, desde el día de la publicación, se arrepintiesen, alcanzarían benigno perdón en ambos foros, y que pasado este tiempo, los que fuesen convencidos de herejía serían infames e inhábiles para todos los honores, y aun pareciendo ser posible, tal vez fuese prudente penarlos con destierro, cárcel y hasta algunas veces con la muerte, pero del último suplicio y del establecimiento de la Inquisición no hablo, porque parece ser más de lo que puede sufrir el estado presente de Alemania. Bueno, y finalmente, entre esta parte negativa, propone que se prohíba que se llame evangélicos a los herejes, porque dice que eso es como exaltar su figura. Quien no se guardase de llamar a los herejes evangélicos, convendría pagar alguna multa, porque no se goce el demonio de que los enemigos del Evangelio y Cruz de Cristo toman un nombre contrario a sus obras, y a los herejes se los ha de llamar por su nombre. para que dé horror hasta nombrar a los que son tales y cubren el veneno mortal con el velo de un hombre de salud. Aprovechará asimismo mucho al pueblo la energía y entereza de los buenos predicadores y curas y confesores en detestar abiertamente y sacar a luz los errores de los herejes, con tal que los pueblos crean las cosas necesarias para salvarse y profesen la fe católica. En otras cosas que puedan tolerarse, acaso convendría cerrar los ojos. Esto, la parte negativa. Y ahora pasa a exponer qué medios positivos, digamos, para plantar la sólida doctrina de la verdad católica. En primer lugar, dice, sería conducente que el rey no tuviese en su consejo sino católicos, y que esto solo favoreciese y honrase en todas partes, y les diese las dignidades seculares y eclesiásticas. Debiera proveerse diligentemente a los dominios del rey de buenos obispos, y tráigaselos de donde quiera, que edifiquen a sus ovejas con palabra y ejemplo. Además, sería menester cuidar de llevar el mayor número posible de predicadores religiosos y clérigos seculares y confesores, todos los cuales, con celo de la honra de Dios y la salud de las almas, propongan fervorosamente a los pueblos la doctrina cristiana y con el ejemplo de su vida la confirmen, y a estos deberían conferirse las dignidades de obispados en las distintas diócesis de Alemania. A los curas ignorantes o sospechosos de mala doctrina, si no se los puede quitar los beneficios fácilmente, sería bien obligarles a que a su costa mantengan a los otros hábiles y buenos, los cuales, en lugar de ellos, apacienten al pueblo, administrando los sacramentos y anunciando la palabra de Dios, de cuyo ministerio deberían ellos de todo punto abstenerse. A los rectores y públicos profesores de las universidades o academias, igualmente a los rectores de los colegios privados y a los maestros y hasta los ayos, parece que debería ser menester que antes de ser recibidos en sus cargos, procediendo a examen o información secreta, se los hallase a todos católicos. Será bien poner alguno que tuviese cargo de ver los libros que los mercaderes traen, y los que hubiesen de imprimirse en los dominios del rey, y que no pudiesen venderse sino los que hubiesen sido aprobados por esos mismos censores. Aprovechará también que a toda la juventud propongan sus maestros uno o dos catecismos o doctrinas cristianas donde se contengan una suma de la verdad católica que ande en las manos de los muchachos y de los ignorantes. También ayudaría un libro compuesto para los curas y pastores menos doctos pero de buena intención, donde aprendan las cosas que han de explicar a sus pueblos, a fin de que abracen lo que merece ser abrazado y desechen lo que es digno de ser desechado. Valdría también una suma de teología escolástica que sea tal que no la miren con desdén los eruditos de esta era o que ellos asimismo se tienen por tales. O sea, el hacer catecismos para la gente y el hacer catecismos para especialmente para los pastores, que es lo que para el Concilio de Trento, ¿no? Y extendiendo estos planes de restauración católica en Alemania, habla últimamente de la creación de 4 seminarios donde se forme el clero que necesitan esos países. Con esto termina la carta. Dice, pero ¿por qué se extrema en los dominios de su majestad la falta de curas, confesores, predicadores que sean juntamente católicos, doctos y buenos? Parece debería su real majestad procurar con toda diligencia en parte traerlos de otras tierras, aún con grandes premios, y en parte disponer muchos, o si pocos, muy capaces seminarios de tales sujetos para el bien de sus dominios. Y así propone 4 seminarios, uno de religiosos, otro del Colegio Germánico en Roma, que es la idea de él, el tercero, nuevos colegios para el Germánico de Roma en los países mismos de lugar, y estos 3 seminarios podrían sustentarse parte de las rentas de los monasterios abandonados, parte de las parroquias desamparadas de sus pastores, etc. Bueno, o sea, 4 seminarios. Entonces, fíjense que hasta las rentas piensa todos los detalles, no solamente la gran idea, digamos, ¿no es cierto? Eso es interesante y llama la atención. Bien, por eso, esta es la carta a Pedro Canicio. De modelo de prudencia quizás a la vez que de visión política y de eficacia, a grandes males, grandes remedios podríamos decir, se debe calificar este documento de San Ignacio. Uno piensa en lo que hubiera sido de Alemania de habérselo practicado, porque desgraciadamente el emperador, cual hay que elogiarlo tanto por otras cosas, Carlos V, como deploran muchos historiadores, usó métodos lentos, muy blandos, quizás muy contemporizadores, para desarraigar la naciente herejía, y eso esterilizó en buena parte el plan de la contrarreforma trazado por San Ignacio. Con todo, observa un escritor, no se puede negar que muchos de los remedios propuestos aquí por San Ignacio fueron aplicados con gran fruto para la restauración católica en Austria y en otras provincias católicas de Alemania, particularmente en Baviera, justamente los lugares que se preservaron de la herejía, el sur de Alemania y Austria se salvaron de la herejía. Creación, pues, de colegios, de universidades, y, como acabamos de ver, confección de catecismos. A esto también se abocaron los primeros padres, saliendo tres catecismos, el de San Pedro Canicio, el de San Roberto Belarmino y el de Ripalda, que fue tan extendido en América hasta hace poco, varios siglos. El de Canicio, sobre todo, fue hecho a pedido expreso de San Ignacio. Primero se pensó en redactar una especie de suma teológica, a pedido del rey Fernando, como texto. Ignacio accedió a ello, lo encargó al padre Laínez, pero este murió antes de poder hacerlo. Pero sí quedó por lo menos lo de Canicio. Redactó un catecismo que se llama Suma de la Doctrina Cristiana, es una joya, una obra de arte, con las tres partes principales, el símbolo, el credo, ¿no?, el pater, y Ave María y el decálogo, igual lo de Santo Tomás, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que creer es el credo, lo que hay que esperar es el pater, o sea, la esperanza se resume en el pater noster, y lo que hay que amar, los mandamientos, o sea, los tres grandes conocimientos necesarios para la salvación. Así, estas tres partes, es una obra maestra esta, ¿no? Es doctor de la Iglesia, Canicio, donde se hace presente la claridad, la exactitud de un verdadero teólogo, y la calma, la serenidad de un santo. Este catecismo fue adoptado, y luego sería un extracto, y fue de enorme éxito este catecismo, ¿no?, en toda Alemania y durante mucho tiempo. Todavía se publica, se hace ediciones del catecismo de Canicio. Bueno, no hablemos de Belarmino, que hizo el suyo, y Ripalda no nos interesa, solamente queremos relacionar a Canicio con la carta de San Ignacio y el que hace esto. Bien, así que, como le dije antes, y como reconoce un autor protestante que tengo acá, dice que el mapa confesional de la Europa moderna es, en buena parte, el mapa confesional de la Europa de 1550 a 1556. Esos 5 años. Todavía se reconoce, dice este autor protestante, el día de hoy en la vida intelectual de las naciones católicas la influencia de los colegios y universidades jesuíticas que hubo allí en ese momento, que, como dije, frenaron el avance protestante. Bueno, esta sería la segunda gran lucha que encaró San Ignacio. La primera, dijimos ayer, el tema musulmán, el tema cruzada contra los infieles. Este segundo, el tema protestante. Y el tercero, casi más delicado, más sutil, es su rechazo del humanismo erasmiano, que no es lo mismo que el protestantismo. Erasmo es la línea media, digamos, entre la ortodoxia y Lutero. Es este otro frente de combate que va a llevar San Ignacio, que podemos encarnar en esta figura de Erasmo, por el cual experimentaba una instintiva náusea San Ignacio. La primera vez que lo leyó, todo el mundo era el autor de moda en ese momento, ¿no? Él lo leyó y sintió una repugnancia inmediata. La lectura de una de sus obras espirituales, se llama Enquiridion Militis Christi, algo así, ¿no? Querido el soldado de Cristo, creo que se llama algo así, una lectura espiritual, le produjo un raro enfriamiento en el espíritu, en su vida espiritual. San Ignacio leyó el libro y se sintió enfriado, un libro que de por sí era un libro más bien espiritual, que debía ser al revés. Cuenta el padre Rivadeneira que hizo quemar todas las obras de Erasmo mucho antes que se vedasen por el Papa, eso cuando ya era superior, se entiende, ¿no? Pero esta primera experiencia la tuvo joven todavía, antes de, al principio de su vida, y la prohibió en todos los colegios de la orden, repetidas veces antes de morir. Se ve que lo tenía marcado este. ¿Quién es este curioso personaje? Porque es un personaje arquetípico, Erasmo, que existe en todos los siglos, y hoy también hay muchos Erasmos, sin la inteligencia de él, muchos de ellos, pero el estilo de Erasmo de Rotterdam es holandés, una de las figuras más representativas del Renacimiento cristiano. Pocos hombres alcanzaron en vida su prestigio, la influencia, la admiración que este humanista holandés alcanzó durante la suya. Durante 40 años casi fue para muchos el oráculo de la cristiandad. Era el autor más leído, el más admirado, los papas lo alababan, los obispos. En la misma España, y quizá más que en otra nación, encontró fervientes admiradores, dándose el peregrino caso de que la misma Inquisición española, tan vapuleada luego, ¿no?, en un momento dado llegó a prohibir que se escribiera contra Erasmo. Era como una niña bonita, digamos, de la época. Hay que poner indudablemente en el haber de este hombre una inmensa erudición, ciertamente. Un genio vasto, gusto literario exquisito, un latín esplendoroso, en la época que tanto se exaltaba en el humanismo la vuelta a lo clásico. Un gran investigador, no solo de la antigüedad pagana, sino también de la cristiana. Y después ya, por sus trabajos escriturísticos, traducciones, comentarios, libros de piedad, de devoción, y la vida también honesta, de alguna manera, o sea, no era... Y finalmente el haber roto con Lutero, por lo menos, el no haberse plegado a la rebeldía triunfante muriendo en el seno de la Iglesia. Pero sobre este último punto de su permanencia en el seno de la Iglesia y su apartamiento del luteranismo, algunos atribuyeron esto un poco a su postura de el intelectual cómodo, o a su espíritu, a su carácter indeciso, su no jugarse, ni por Lutero tampoco, o sea, el relativismo dogmático, su amor a la comodidad, el evitar situaciones violentas, audaces. El mismo Lutero, que sí que lo era, ese sí que era audaz verdaderamente, y en eso hay que admirar su audacia, reconociendo el gran servicio que Erasmo había prestado a su causa, atribuye esta posición a su debilidad y la falta de energía. Y en una carta que le escribe Lutero, que se carteaba con Erasmo, al ver que estaba escribiendo, preparando un libro sobre el libre arbitrio, sobre la libertad, le decía, entre otras cosas, Lutero, seguramente el Señor no te proveyó todavía de la energía y el sentido necesario para agarrarte a la garganta de un monstruo, libre, valientemente, y no pienso exigir de ti lo que está por encima de tus fuerzas, muy al contrario, respeto tu debilidad. Si es que careces de valor, vale más servir a Dios dentro de los límites que Él te haya impuesto. A pesar de la afirmación de Erasmo de que no había favorecido ni un tantulum, dice, ni un tantico, dirían los españoles, ¿no? ni lo más mínimo, a Lutero, la realidad es que él abrió el camino a Lutero, o se lo allanó en gran parte al luteranismo. Conocida aquella expresión de que Erasmo puso el huevo de la reforma, él puso y luego se lo empolló Lutero. Él mismo escribió en 1522, Erasmo, quien al principio no favorecía a Lutero, como un poco justificándose, todos veían a Lutero que estaba bien. ¿Quién no favorecía a Lutero? Y Lutero, en una de sus famosas charlas de sobremesa, libro lindísimo que publicó, charla de sobremesa luego, dice, otros antes que yo han criticado las costumbres dentro del papismo, como Erasmo y otros, pero nadie se ha atrevido como yo a atacar los votos y la misa, las dos columnas sobre las que está edificado el papismo. O sea, le reconoce a Erasmo haber sido un precursor de él, aunque no hasta el fondo. Le escribía al gran humanista Ginés de Sepúlveda, creen muchos que sin las quejas y burlas de Erasmo jamás hubiera venido el luteranismo. Ofende a Erasmo la muchedumbre de los monasterios, siempre hablaba mal de los monjes, ¿verdad? Lutero los demuele todos. ¿Hace Erasmo alguna indicación contra el culto de los santos? Lutero los execra en absoluto. ¿Quiere el uno poner tasa a las ceremonias, cantos y fiestas? El otro las suprime todas, etc. A tales descarríos te llevó parte el afán de ostentar doctrinas singulares, parte la afición a cosas nuevas que nunca creíste pasaran tan adelante. O sea, él luego va a desautorizar, ¿no? Yo no dije tanto, pero él se puso en ese camino. Sirva de contrapeso histórico a estas justas inculpaciones el odio que le cobró Lutero luego, por su apartamiento. En una de sus charlas de sobremesa, expresó así su pensamiento sobre Erasmo, Lutero. En cuanto a mí, yo odio violentamente del fondo de mi corazón Erasmo, porque se sirve del mismo argumento que Caifás, vale más que perezca un solo hombre que todo el pueblo. Para él es más ventajoso que perezca el Evangelio antes que toda Alemania. Yo dejo tras de mí este testamento y os hago de él mis testigos. Considero a Erasmo como el mayor enemigo de Cristo, tal que no le ha habido en 1000 años. Así que vamos a ver cómo también él va contra juntar el odio de Ignacio y de Lutero, ¿no? Vamos, o por lo menos un odio, digamos, en el sentido lato, ¿no? La antipatía de San Ignacio y el odio, porque Lutero dice que lo odia, realmente el odio de Lutero. Es lo que les pasa a estas figuras intermedias, equilibristas, como se ve entonces este hombre de tanto relieve, de tan alto prestigio, de tan inmensa erudición, este hombre oráculo de Europa, admirado y defendido por cardenales y papas, no era el llamado para ser el paladín de la verdadera reforma, ni podía serlo. Le faltaba el ardiente fuego de la santidad, el amor heroico del sacrificio, y le sobraba la vanidad, el orgullo, la propia estimación, el amor a la comodidad, la hipercrítica, el desprecio de muchos elementos tradicionales. Holbein, este gran pintor alemán, nos ha dejado un retrato del que se conserva en el Louvre y que lo pinta realmente al hombre irenista propiamente, al irenista más refinado, más exquisito entre los humanistas. Un perfil atrayente, agudo, carne amable, una sonrisa contenida de sabia malicia, en aquellos labios tenues, este hombre un poco semi-escéptico. La verdad, murmura burlonamente, dice un autor comentando este cuadro, ¿acaso merece que el mundo se trastorne por ella? Lutero lo dijo bien. Lutero dijo, no hay artículo de fe de que no se sepa burlar Erasmo, dijo Lutero. Se le escapó la verdadera significación de la religión, se le escapó su sentido místico. La religión para él era una buena conducta, era una filosofía de Cristo, Su única fuente, la Biblia, interpretada con bastante libertad. Consideraba a los pares de la Iglesia, pero de una manera dialéctica, enfrentándolos con la despreciable escolástica. Las exposiciones de los antiguos doctores, escribe Erasmo, los santos padres, y su doctrina, querría más que siguieras, porque enseñarte han a tener recto y sano entendimiento y aficionarte a lo bueno, no a los doctores escolásticos, dice, que han deformado el Evangelio con sus secos esquemas. Y cuando lo invitaron una vez a atacar a Lutero, él respondió: saco más provecho de leer una sola página de Lutero que leyendo a todo Santo Tomás. Este era su estilo, pues crítico, mordaz, irónico, plagado de reticencias, insinuaciones, dudas, marchas y contramarchas, un modelo de semirracionalismo humanista y elegante. Y así entonces, en estos momentos dramáticos en que entraban en juego los valores más trascendentes de la Iglesia, careció de la valentía, un hombre que podría haber sido el jefe por toda su capacidad, etcétera, intelectual, careció de la valentía necesaria para ser capitán de cualquiera de los dos bandos que se enfrentaron en el duro combate. No tuvo, como Lutero, el coraje para ser un hereje, ni tampoco la ortodoxia, la convicción, la firmeza. En esa lucha gigantesca, cuyo alcance él no alcanzó a prever ni a calcular, su actitud confusa respondía perfectamente al fondo de su pensamiento. No puede dudarse de su sinceridad a veces cuando hace expresas declaraciones de que quiere ser cristiano y que quiere ser católico. Pero su ortodoxia, excesivamente flexible en muchos puntos concretos de la doctrina, estaba mucho más de corazón con Lutero que con la Iglesia romana. No creía incompatible su fe católica con opiniones muy particulares acerca de las indulgencias, del primado del Papa, del culto de los santos o sus imágenes, la Eucaristía, la confesión. En todos estos puntos y otros muchos, como en el odio a los frailes y en el desprecio a la escolástica, sus sentimientos estaban más cerca de la Reforma que de la Iglesia. Es cierto que su latín elegante, la agudeza de su ingenio y todo el aspecto de renovación que él tenía, de reforma, con que se presentaba, le granjearon partidarios entusiastas. Pero puede suponerse qué clase de reforma habría podido esperarse de un hombre que, obligado a entrar sin vocación en el convento de canónigos regulares de San Agustín en Stein, Holanda, concibió allí al monacato un odio tan profundo que le duró toda su vida. Hecho sacerdote medio a la fuerza, que no decía misa casi nunca, la oía pocas veces, un cristiano que encontraba ridícula las oraciones del oficio, en fin, siempre estaba viendo todo lo burlable que había, un zumbón, espíritu zumbón, curioso, refinado, en fin, este es el personaje tan extraño de Erasmo. Y por eso, nada tiene de extraño que ante el protestantismo y el catolicismo tratara de mantenerse hasta que pudo en un imposible término medio, guardando un equilibrio inestable, sin inclinarse excesivamente a ninguno de los partidos y sin romper abiertamente con ninguno de ellos. Quiso ser como un espectador, como si fuera una polémica entre teólogos, él era espectador, estaba más allá él de todo eso. Quizás pensó también que una actitud neutral acabaría por erigirlo un día él en árbitro, para restablecer la armonía. Es significativo el título de su obra De Amabili Ecclesiae Concordia, escrita ya en su vejez, en 1533. Esta amable concordia que él buscaba en la Iglesia quizás hubiera podido lograrse si la Iglesia Católica echaba por la borda mucho de su lastre dogmático, hasta ponerse de acuerdo con su adversario. En fin, así que sucedió lo que tenía que suceder. El prestigio de Erasmo, que alcanzó su punto culminante en el segundo decenio del siglo XVI, comenzó a declinar. Ambas partes habían tratado de atraerlo a su favor, y ambas partes también acabaron, si no por despreciarlo, al menos por desengañarse de él. Había recibido de los humanistas los elogios más desorbitados, como este panegírico que le dirigió uno de ellos cuando llegó a Erfurt: en Erasmo ha sido rebasada la medida de los dones humanos. Erasmo es un ser divino. Y así él alabó primero a Lutero y después lo combatió en su tratado de libre arbitrio de Atribe, al que Lutero contestó con su libro del Servo Arbitrio, que por lo menos tiene el mérito de la sinceridad. Quizás en el cambio de actitud de Erasmo frente a Lutero entrara no poco la actitud poco favorable que Lutero había tomado con la latinidad, con el respeto a los clásicos, que era la niña de los ojos del humanista holandés. O sea, quizás más le molestaba en Lutero su rechazo del humanismo que el rechazo del cristianismo, del catolicismo. La claridad de actitud entonces, la firmeza de convicciones y mucho menos la valentía nunca fueron notas distintivas de su carácter, en cuyo fondo su biógrafo protestante, gran escritor Huizinga, se escribe, escrito varios libros de distintos temas, ha señalado turbios estratos de fondo un poco femenino. Es decir, es una personalidad algo feminoide, dice Huizinga, luego de haberlo estudiado muy bien. Alza la voz cuando se siente amparado por los poderosos, que eso es propio de la mujer. Si sabe que está respaldado, ahí la alza la voz. O cuando calcula inferiores la fuerza de sus adversarios, ahí es fuerte y valiente. En momentos en que se imponían actitudes claras y decisiones netas, Erasmo se empeñó en sostener el juego peligroso de permanecer en los términos medios, nadando entre dos aguas. No llegó a abrazar el protestantismo, pero tampoco tuvo buenas relaciones con los grandes verdaderos católicos, con los corifeos reformadores. Permaneció católico, pero no quiso poner su pluma en contra de los protestantes, como se lo pidieron tres papas seguidos, León X, Adriano VI y Clemente VII. Creo que lo admiraban para pedirle eso. De hecho, quedó completamente desbordado él por los acontecimientos que se sucedieron con la velocidad del vértigo. Poco tiempo después se le ve comenzar a lamentarse de que lo abandonan sus amigos. Su posición se convirtió en un estado que tenía muchos puntos de semejanza con el ridículo. Al fin de su vida, la misma fuerza de los hechos lo obligó a enfrentarse con los reformadores, pero le faltó aún en ese enfrentamiento la claridad de un combatiente intelectual. Calderón Bouché lo ha descrito en cinco crueles líneas. Desde que la tolerancia ocupó el sitio de las cuatro virtudes cardinales, dice, como es ahora, ¿no es cierto? Si allá lo único que va es la tolerancia. Desde que la tolerancia ocupó el sitio de las cuatro virtudes cardinales, Erasmo se convirtió en una suerte de santón laico para uso exclusivo de los grandes equidistantes. Erasmo amaba la paz, pero no logró pacificar nada. Todo lo contrario, se las ingenió para que los bandos en pugna se volvieran contra él y no lo hallaran maravillosamente ecuánime, sino repugnantemente neutro. Bien, Erasmo fue la encarnación del humanismo renacentista, entonces. Maritain ha expresado muy bien lo que es este humanismo renacentista en uno de sus libros, El estado de ánimo del hombre renacentista. Dice Maritain, el sentido de la abundancia del ser, siente este hombre, ¿no? La alegría del conocimiento del mundo y de la libertad, el impulso hacia los descubrimientos científicos, el entusiasmo creador, la dirección por la belleza de las formas sensibles en la época del Renacimiento, proceden de fuentes naturales y cristianas. Una especie de euforia se apoderó entonces del hombre, que se volvió hacia los documentos de la antigüedad pagana con una fiebre que los paganos no habían conocido, que cree poder abarcar la totalidad de sí mismo y de la vida sin pasar por el camino del desprendimiento interior, que quiere el goce sin la cesis, la fructificación sin la poda y sin la vivificación por la savia de aquel cuya gracia y cuyos dones pueden únicamente divinizar al hombre. Todo ello conducía a la decisión antropocéntrica. O sea, muy bien descrito, creo, el espíritu de un Erasmo. O sea, el hombre que ama la vida, el brillo, la buena vida, que va al mundo renacente, antiguo, a los grandes clásicos antiguos, como un redescubrimiento, una especie de euforia, y una, como bien dice al final, lo que acabo de leer, una especie de deseo de vida, pero sin ascesis, de goce sin ascesis, o sea, sin cruz. Un cristianismo sin cruz. Bueno. Y esto que dice Marita es justamente lo que me hace pensar que San Ignacio fue como la respuesta a este humanismo optimista, a este humanismo al estilo de Erasmo. San Ignacio comprendía, a diferencia de Erasmo, con toda claridad que el hombre no es limpio, sino que viene a la tierra como hijo de ira, como él dice en la composición del lugar de los pecados, con el alma encarcelada en este cuerpo corruptible y todo el compósito en este valle, como desterrado entre brutos animales. Así no podría hablar Erasmo. Para Erasmo el hombre es casi bueno. El pecado original casi no. No digo que lo niegue, nos animaría, pero como si no existiera. En cambio, San Ignacio va a partir en los ejercicios de un hombre corrupto. Por lo menos, no sustancialmente corrupto, pero un organismo corrompido que requerirá una radical regeneración primero, solo lograble por la gracia sobrenatural. Por eso entonces, San Ignacio, en sus mismos ejercicios, su misma concepción de la vida, es una denuncia del humanismo renacentista, optimista, tipo erasmiano. La naturaleza entonces está herida, está vulnerada, y eso hace que se agregue la superbia vitae, la soberbia de la vida, que integra al hombre, digamos así, puede integrar al hombre para el mal. Pues bien, San Ignacio va a, frente a esta superbia vite, va a pedir como de tiempo, ¿no? Por tanto, frente al humanismo antropocéntrico, el principio y fundamento señala que el hombre es para, no termina en sí, que el hombre no puede, que no existe, ya dijimos varias veces, el humanismo cerrado en sí mismo. El hombre es para trascenderse, y esta glorificación de Dios valiendo de todas las criaturas mediante la integración de lo humano y de lo divino nos la anuncia la contemplación para alcanzar amor, o sea, contemplar la creación con ojos casi divinos. Y así el hombre integra todo ahora, pero luego de haber luchado contra el mal, luego de haber destruido este homo vulneratus, Saucius, que nos presenta nuestra doctrina, el hombre herido, el hombre vulnerado, ha sido primero vencido, y luego sí se llegará a la contemplación para alcanzar amor. Pero podríamos decir que los humanistas querían llegar a la contemplación para alcanzar amor sin la primera semana, sin la ascesis interior, sin la destrucción del hombre viejo, o por lo menos casi ni existía para estos humanistas, ¿no? Y así entonces podríamos decir que los ejercicios son el gran mentis y la refutación de Erasmo del humanismo renacentista. Como escribe el padre Domenico Fraile, conocido, ¿no?, en los libros de historia, creo, de la filosofía, en un congreso nacional ignaciano que hubo en España, escribe estas palabras: en una Europa desgajada por el protestantismo y en una iglesia rabiosamente perseguida por los poderes públicos de Inglaterra y Alemania, lo que se necesitaba en aquel momento no eran precisamente literatos, ni poetas, ni bellos latines, sino la gallardía de soldados y cruzados de Cristo que enarbolaran valientemente la bandera de la cruz. Ante los tortuosos concordismos, ante la moral equívoca y ante las creencias ambiguas de los pretendidos reformadores, era necesario hacer resonar con limpio tañido de ortodoxia el metal de la campana del dogma, de la moral, en el sentido íntegro, recio, austero y varonil del Evangelio. Esto es lo que significa San Ignacio frente a Erasmo, frente al humanismo paganizante y frente al protestantismo. Y esto es lo que significa aquella repulsa instintiva que el recién convertido capitán de Loyola experimentó ante el libro de Erasmo que le ofrecieron en su convalecencia, cuando todavía su formación teológica no era suficiente para hacerle comprender ni apreciar el verdadero carácter de su doctrina. Y aquí pues entonces los tres enemigos que San Ignacio de hecho enfrentó: el peligro turco, el peligro protestante y el peligro del humanismo renacentista católico, dentro del catolicismo sin ser todavía de protestante. Un último aspecto que podemos tratar de su figura es San Ignacio como místico. Se dice que Íñigo quiso tomar el nombre de Ignacio probablemente por el especial afecto que sentía por San Ignacio de Antioquía, el enamorado del nombre de Jesús. Sobre todo predileccionaba sus palabras, esas palabras tan lindas de Ignacio de Antioquía: mi amor está crucificado. Esa frase le encantaba a San Ignacio: mi amor está crucificado. Y nunca pudo, sin duda, olvidar lo que habría leído, muy probablemente, en el Flos Santorum, que lo leyó en la cama cuando estaba convaleciendo, donde se dice, será una leyenda, no sé, como dije, Flos Santorum no era una cosa de historia, estaba mezclado con leyendas, dice ese libro, que los verdugos romanos, cuando, luego de matarlo a Ignacio de Antioquía, le sacaron su corazón y habían encontrado las letras de oro IHS, Iesus Hominum Salvator, que San Ignacio pondrá como lema de su orden, o sea, esa relación con el Ignacio de Antioquía, ¿no? Y es su Hominum Salvator, IHS. Rivadeneira, este gran escritor contemporáneo de San Ignacio, que San Ignacio lo recibió de chiquito, a los 15 años, y él escribió luego La vida de San Ignacio, nos refiere que eligió este anagrama para sello y escudo de armas de su orden por reverencia a Ignacio de Antioquía. Y agrega en su vida, no, en otro lugar, Rivadeneira, en su interior ardía la llama del amor al santísimo nombre de Jesús, que según leemos, ardía también en el pecho del obispo mártir Ignacio. Y nuestro padre Ignacio quiso asemejarse a este santo, no solo en el nombre, sino todavía más en las obras. Y en San Ignacio tenía, entonces, un alma de místico. Se elevaba de la contemplación de las criaturas al Creador, con mucha facilidad. Nos cuenta Rivadeneira, y él mismo en su autobiografía, que con mucha frecuencia se iba a la azotea de la casa a mirar el cielo, las estrellas, que con ello, dice, sentía en sí muy grande esfuerzo por servir a nuestro Señor. Tenía una mirada sobrenatural y así aconsejaba a sus primeros compañeros, cuando los mandaba a los ministerios, que al tratar a las personas no las mirasen humanamente, sino, y cito textualmente una carta de él, lindísima fórmula creo de San Ignacio, que no mirasen a las personas humanamente, sino, dice, como bañadas en la sangre de Cristo e imágenes de Dios, templo del Espíritu Santo, etc. Pero la beta mística de San Ignacio Flore se manifiesta en su diario espiritual, que lo escribió él a pedido intenso de los hermanos, quería escribirlo. Se conservan estas páginas del diario espiritual, que van del 2 de febrero del 1544 al 27 de febrero del 45, sin un año nomás, donde va notando cada 2-3 días lo que le va pasando. Digo, si no se hubiera conservado este diario, hubiera quedado una imagen de un San Ignacio buen organizador, luchador, como lo hemos visto. Es decir, el Ignacio que es conocido hacia afuera, adentro, digamos así. Sin que jamás hubiésemos barruntado las altísimas cimas a donde Dios llevó a esta alma privilegiada. Y este documento es muy interesante, este documento, porque al contrario de lo que sucede en los demás relatos, no se distrae uno a leerlo con ninguna acción externa prácticamente. Toda la atención está en sus luces, iluminaciones. No se interpone ninguna de sus gestas. Y esta es una de las razones más hondas de por qué, a pesar de la abundancia de testimonios que tenemos de la santidad de Ignacio, se ha tardado tanto en trazar su verdadera silueta, su silueta mística. Sobrecogía la grandiosidad de las obras que realizó, sus dotes de organizador, de estratega, se imponían en el estudio de su personalidad. Asimismo, el diario espiritual tiene es medio misterioso, está redactado, como dice un autor, única y exclusivamente para uso del autor. Él nunca pensó en mostrarlo. Cuajado todo él de frases elípticas, dice, de infinitivos y gerundios, encabalgados unos sobre otros, de giros vascos, de palabras más o menos arcaicas o forastranjeras, produce la impresión de una pieza abigarrada y oscura. Lo cierto es que, más allá del estilo, se refleja el modo concreto con que San Ignacio fue aplicando el fondo de los ejercicios a su vida real cotidiana. Y eso es lo interesante y lo que lo emparenta a los ejercicios que conocemos y estamos haciendo. Y conste que mientras escribía este diario, negociaba, despachaba sus negocios corrientes, sus asuntos, hacía visitas, escribía cartas, dirigía la orden. Sabemos que justo en ese tiempo, en ese año, estaba ocupado en fundar una casa para catecúmenos en Roma, estaba escribiendo cartas al emperador. Eso al mismo tiempo está notando a la mañana las lágrimas experimentadas en la misa. Nos impresiona esta mezcla de contemplación y de acción rara, que hace que uno de sus primeros compañeros dijera que era contemplativo sin acción, esa fórmula luego tan conocida. O sea que era contemplativo en la misa, digamos, ¿no? Plenamente contemplativo, pero no, eso no lo separaba de la acción. Y es interesante esta, como dije, la proyección de los ejercicios al terreno de la mística, porque en el diario encontramos reflejos del principio y fundamento, por ejemplo, sobre su acatamiento, su reverencia, su humildad frente a Dios, un paralelismo de la primera semana y su afán de purificación mística, de vergüenza y confusión ante la Trinidad, en fin, la contemplación para alcanzar amor. Todo eso, de algún modo, se proyecta en su vida mística. Y es interesante, pues no es un texto lo que ha escrito en los ejercicios, es algo que para él fue como toda su vida, ¿no? Siguió ampliando esto que había entrevisto. Era un hombre que de solo verlo trascendía esa vida interior, sin ser nada monjil. San Ignacio, el hombre más lejano de eso, como pueden ver, por su espíritu, su manera, era sin embargo un hombre que trasfundía lo sobrenatural. Uno de sus confidentes más íntimos, el padre Jerónimo Nadal, escribió: recibió de Dios singular gracia para contemplar libremente el misterio de la Santísima Trinidad y descansar en él, porque en efecto unas veces era arrastrado por esta gracia de la contemplación de toda la Trinidad Santísima y era impelido hacia ella, y con ella se unía de todo su corazón con grandes sentimientos de devoción y gusto espiritual. Contemplaba otras veces al Padre, otras al Hijo, otras al Espíritu, y la gracia de esta contemplación la recibió muchas veces y con mucha frecuencia, pero singularmente en los últimos años de su peregrinación por la tierra. No solo recibió a nuestro Padre Ignacio este modo de oración, sino que además en todas sus cosas, en todas sus acciones y conversaciones, y en todos sus actos, tuvo también la gracia de sentir la presencia de Dios y el afecto a las cosas espirituales, y aquí está la frasecita que la inventó Nadal, siendo contemplativo aún en medio de su acción. Cosa que él solía explicar diciendo que en todo había que hallar a Dios. Tuvimos ocasión de contemplar esta gracia y luz de su alma en cierto como resplandor de su rostro y en cierta como claridad que brotaba de todas sus acciones y al verlo sentíamos, con no pequeño consuelo, grande admiración y pasmo, y a la vez como que se derivaba no sé qué de su gracia sobre nosotros. Bien, en este nivel estrictamente místico del diario, se destacan con relieve los santos, aparecen ahí en los días distintos, los ángeles, la Virgen, el mismo Cristo, pero sobre todo la Trinidad. Podríamos decir que es una mística muy centrada en la Trinidad, en aquello que hemos visto, la aparición de la estorta, que el hijo lo ponga, que el padre lo ponga con su hijo, el tema de la Trinidad, el tema de las dos banderas, los tres coloquios, el tema trinitario, pues, con mucha frecuencia. Estas visiones de la Trinidad los tendrían suspendidos en la contemplación largos ratos de su vida. Casi como descorrido el velo ya, iba pasando ante sus ojos los misterios de la divinidad, la esencia divina, las procesiones divinas, la circuncisión, estas cosas tan elevadas que un hombre que no era un teólogo, porque no es San Ignacio un teólogo, estudió lo mínimo para ordenarse, grande ya, no tenía... Así que sin embargo, él se le descorrió de algún modo el velo. Podemos leer solo algunos textos del diario. El 6 de marzo del 44 dice... Al Teigitur, es decir, la primera oración del canon romano, al Teigitur, sintiendo y viendo, no en oscuro, más en lúcido, y mucho lúcido, el mismo ser o esencia divina en figura esférica, un poco mayor de lo que el sol parece, y de esta esencia ir o derivar el Padre, de modo que al decir Te y Des Pater, primero se me representaba la esencia divina que el Padre, y en este representar y ver el ser de la Trinidad sin distinción, o sin visión de las otras personas, tanta intensa devoción como muchas mociones y efusión de lágrimas, y así en adelante pasando por la misa, en considerar, en acordarme, y otras veces en ver lo mismo con mucha efusión de lágrimas, y amor crecido e intenso al ser de la Santísima Trinidad, sin ver ni distinguir personas, más del salir o derivar del Padre, como dije, después de desnudado, o sea, sacado los ornamentos sacerdotales, en la sacristía de nuevo dejándose ver el mismo ser y visión esférica, veía en alguna manera todas las tres personas por el modo que la primera, es a saber que el Padre por una parte, el Hijo por otra y el Espíritu por otra salía, no se derivaba de la esencia divina sin salir fuera de la visión esférica. O sea, todas las circuncisiones, las procesiones trinitarias en una esfera. El 19 de febrero, yendo a la misa, antes de ella no sin lágrimas, en ella con muchas y muy reposadas, con muchas inteligencias de la Santísima Trinidad, ilustrándose el entendimiento con ellas a tanto que me parecía que con buen estudiar no supiese tanto. Y después mirando más en ello, en el sentir y ver entendiendo, me parecía, aunque toda mi vida estudiara, que no llegaría a esto. En general, las inteligencias de la misa y antes eran cerca de apropiar las oraciones de la misa, cuando se habla con Dios, con el Padre o con el Hijo, o sea, a medida que iba dirigiéndose a Dios o al Hijo o al Padre, ahí tenía las iluminaciones. Es interesante destacar cómo su contemplación se relaciona con la misa. Es decir, su contemplación, digamos, su mística se relaciona con la misa. Por eso San Ignacio ha visto que generalmente se lo representa con ornamentos sacerdotales, ¿no? Muchas imágenes de él. Pero en realidad el sacerdocio es su juego, me parece, ¿no? Y por eso el sacerdocio vive de la misa y por él en la misa le encontraba todo. La misa era como el sol que aparecía cada mañana en el horizonte de su alma y en torno a ese sol giraba todo el admirable sistema de su vida mística. Al despertar y al levantarse con los ojos puestos sobre el altar, la triple oración de la mañana, como él dice, la llamada por él a solito, diríamos, la meditación, luego la preparatoria a la misa que hacía en su cuarto y la que le sigue en la capilla como introducción directa a la misa, en esas tres preparaciones ya comenzaban sus raptos, digamos así, y luego en la misa misma y en la acción de gracia. Todo se relacionaba en general en ese momento. Es raro que nos hable, solo una vez habla de una iluminación fuera de la misa. Así que eso es interesante. Desde que está en su cuarto haciendo la meditación, ¿no?, hasta la acción de gracia y la misa, ahí se suceden todas estas apariciones, estas revelaciones. En el altar, sobre todo, se siente arrobado. Necesita mucho tiempo para la misa, que la dice en privado. En la misa se ofrece diariamente a Dios como sacrificio de oblación y recoge de la misa, otro dato interesante de él, orientaciones para su labor diaria, sin distraerse, ¿no?, sin pensar en eso. En la misa pone sus preocupaciones. No toma ninguna resolución importante sin presentarla a Dios en el sacrificio de la misa. Nunca tomó una resolución importante. Y a veces por espacio de semanas enteras. Y se decide cuando está cierto de la voluntad de Dios. A este respecto escribió un padre, González de Cámara, el modo que el padre guardaba cuando las constituciones, cuando estaban redactando las constituciones, era decir misa cada día y representar el punto que trataba Dios y hacer oración sobre aquello. y siempre hacía la oración y decía la misa con lágrimas. Es decir, pues, que el problema que llevaba adentro lo debía resolver a la luz y al calor del trato íntimo con el Señor. Por ejemplo, el tema de la pobreza en la compañía, que no supo nunca bien cómo hacerlo, lo resolvió finalmente en la misa. De modo, si tenía que vivir pura limosna o poder tener un fin. Esta realidad, entonces, este recibir las iluminaciones en la misa, condiciona la naturaleza de las gracias, podríamos decir. No son solamente gracias de devoción personal, que dulcifican el trato con Dios, sino que tienen por objeto la solución de problemas también. O sea, en eso, hasta en eso es contemplativo sin acciones, ¿eh? O sea, la contemplación se deriva a la acción. Lleva consigo una iluminación y una confirmación. Porque el santo consideraba que la consolación era una señal de aprobación divina, como dicen las reglas de discernimiento. Este es un rasgo muy característico, pues, de la mística de San Ignacio. Una mística de acción, digamos, que no solo no le aísla de la acción, sino que la dirige y la orienta a la acción. En la misa encuentra aquella seguridad y firmeza que ningún poder del mundo luego podrá quebrantar. Y así el santo sacrificio se convierte en el centro de su vida, en el lugar donde recibe sus iluminaciones internas, en el sitio en que encuentra la voluntad de Dios. En la misa se renueva todos los días aquella unión tan rara entre la grandeza heroica y la labor cotidiana y monótona. Y así entonces en la misa San Ignacio es místico 100%. Y junto al Cristo Eucarístico, que sería la primera característica de su mística, según lo vemos, aparece Nuestra Señora, también la Virgen Santísima. Pero en la misa también, una especial atención a ella. Así el 15 de febrero del 44, dice, durante la consagración, mientras está consagrando, experimenta la presencia de María Santísima. Con esta frase tan linda, está mal español, pero tan linda por el contenido. No podía que a ella no sintiese o viese, mostrando ser su carne en la de su Hijo. O sea, ese Cristo que levantaba en alto, ese Cristo que acababa de consagrar, era la carne de María, de alguna manera. La carne tomada de María. No podía que ella no sintiese o viese, mostrando ser su carne en la de su Hijo. Un autor que lo he estudiado mucho, cuando era sacerdote, hoy es el Cardenal de Madrid, Suquía, que ha escrito algunos libros, un admirador de San Ignacio, de joven sacerdote, escribió sobre él. Dice, para mí, que Íñigo de Loyola forma coro de los santos sacerdotes que como San Vicente Ferrer, San Vicente de Paul, el santo cura de Ars, hicieron de su misa de todos los días centro único de toda su espiritualidad. Es decir, entonces, que sería uno de esos santos que han centrado toda su vida en la misa. Creo que esto puede ser también para nosotros, por lo menos si alguno siente llamado así por Dios, ser en esto un ejemplo también. Y esto aparece, como digo, en su diario, con un laconismo desesperante, dos líneas, tres líneas. Y las gracias que a lo largo del día recibía luego por casa, en la acción de gracias en la mesa, con ocasión de las visitas sociales, mientras visitaba basílicas de Roma, y hasta por las calles, aparecen casi siempre relacionadas con las gracias de la mañana, con esas gracias de la misa, y como su natural prolongación y complemento. ¿Eh? O sea, nos habla de otras gracias en otras iluminaciones, pero suelen estar en relación con debemos destacar en esta imagen mística de San Ignacio el don de lágrimas, que llama mucho la atención. Realmente lo tuvo en grado eximio, y no que él fuese una monjita fervorosa. San Ignacio era un hombre adusto, serio, más bien recio. Era un don de lágrimas auténtico, verdaderamente. Decía el padre Luis González de Cámara, solía tener el padre tantas lágrimas que cuando en la misa no lloraba tres veces tenía sed por desconsolar. Y él dice... Y así, nos dice el 15 de febrero, muchas y muy intensas lágrimas y sollozos, perdiendo muchas veces la habla. Un día, con relación a una de esas gracias recibidas, siente, escribe Ignacio, una nueva devoción con un pensamiento o juicio que debería andar o ser como ángel para oficio de decir misa y con un suave venir alguna agua a los ojos. El 5 de febrero, corren tan abundantes que siente dolor en los ojos. Antes de la misa dice, y dolor de ojos por tanto. Teme perder un ojo. Con tanta devoción escribe lágrimas que andando adelante por la misa, por el dolor mucho notable que sentía en el un ojo por el llorar, viniéndome pensamientos que se me perdería a continuar las misas. En otro lugar, con temor de perder la vista, con temor de los ojos, dice. Y hasta piensa el santo cómo sería mejor conservarlos para el divino servicio en adelante. Cuenta Rivadeneira que de la abundancia de lágrimas que de continuo derramaba tenía casi perdida la vista de los ojos y no podía sin detrimento de ellos salir al sol y al aire. Tanto que los padres fueron al Papa y le pidieron licencia para dispensarlo del oficio, porque no podía rezar el oficio. Porque en los salmos se derramaba en lágrimas, no podía. Y esto, repito, entonces, de un hombre que no era de por sí propenso al emocionalismo, digamos, ¿cierto? Nada que ver. Así que yo creo que realmente era algo que manifiesta este espíritu de lágrimas, no solo en la misa y en el rezo, del oficio, sino que, como escribe Rivadeneyra, el mismo padre Lainez tuvo mucha cuenta de ver la manera que tenía en su oración y viole de esta, subiese a un terrado, azotea, de donde se descubría el cielo libremente. Allí se ponía de pie, quitado su bonete, y sin menearse estaba un rato, fijo los ojos en el cielo. Luego, hincada las rodillas, hacía una humillación a Dios, después se asentaba en un banquillo bajo, porque la flaqueza del cuerpo no le permitía hacer otra cosa. Allí se estaba, la cabeza descubierta, derramando lágrimas hilo a hilo, con tanta suavidad y silencio que no se le sentía ni sollozo, ni gemido, ni movimiento alguno del cuerpo. A lo que comenta el padre de Guibert, si la tradición católica tuvo siempre en muy, muy alto aprecio las lágrimas de compulsión, de temor y compulsión de amor, y más aún el don místico de las lágrimas, yo no conozco por mi parte caso alguno de santo ni de santa en quien haya jugado un papel tan importante como en San Ignacio. Bien, así que entonces podríamos complementar esta idea de las lágrimas con lo que dice Santa Teresa sobre este don de lágrimas, que ella también gozó de este don. El primer biógrafo de Ignacio señalaba las fuentes de su ternura. Dice, al padre Lainez, preguntándoselo, dijo algunas veces que en las cosas de nuestro Señor se había Ignacio más pasive que active, que lo propio del místico, ¿no? Más pasive que active, que estos son los vocablos que usan los que tratan de esta materia, poniéndole por el más alto grado de contemplación, a la manera que el divino Dionisio Areopagita dice de su maestro Hieroteo, que era paciens divina, que padecía lo divino. Una cosa con que mucho se levantaba en la oración, escribe el padre Cámara, era la música y canto de las cosas divinas, como son vísperas, misas y otras semejantes, tanto que él mismo me confesó, si acertaba a entrar en alguna iglesia al celebrarse estos oficios cantados, luego parecía que totalmente se transportaba de sí mismo. Era algo que está más allá de lo sensible, era captar las armonías, las músicas del cielo, podríamos decir. Bien, se nota un claro aporte, vamos a terminar brevemente, me va a permitir un breve minuto más porque la hermosa es a la una, entonces yo voy a acabar entonces 5 minutos más, pero así acá damos por terminado el tema. Digo, es a la una el almuerzo porque la comida todavía no había llegado, se pisaron en la cocina. Digo que debemos señalar que se nota un claro aporte místico también, siempre refiriéndose al tema de Ignacio Místico, en los ejercicios, ¿no? De los que dice Bremont, este autor francés, padre Bremont, que son, dice, una mística de elección, un manual de heroísmo de caballería cristiana, no sé, los ejercicios. O sea, en los ejercicios hay una cierta cuota, una dosis mística, ¿eh? Por ejemplo, hay algo de mística en lo que las repeticiones, los resúmenes, que ustedes conocen, los que han hecho el mes de ejercicio, saben cómo las meditaciones no serán así como corridas como acá, sino que hay repeticiones, una vez, otra vez, aplicación de sentidos, resúmenes, todas distintas, expresiones del que paladea, ¿no es cierto?, lo que ha meditado. Por otra parte, señala el santo que el ejercitante se ha de detener cuando haya fervor. Eso nos dice muchas veces en las recomendaciones. O sea, no seguir adelante, dice él, quedarse cuando haya fervor. Esa es una nota también, digamos, antiintelectualista en el sentido malo de la palabra ahora intelectualista, ¿no es cierto? O sea, del puro intelecto, de la pura noción. Quedarse cuando haya fervor, gusto, consuelo, sabor, deleite espiritual, cuando se filtra, dice, en el alma la paz de Dios. Ese es un toque pequeño, ¿no? De cercano al menos a la mística. Estas demoras, podríamos decir, estas moras o demoras, son actos de contemplación, y su repetición va engendrando en la voluntad el hábito de contemplar. Como dice el padre La Palma, este gran autor sobre ejercicios y de libros espirituales, porque toda la materia de la meditación lo puede ser también de la contemplación, pero en diferente manera. Porque la meditación busca, la contemplación goza de lo que ha hallado la meditación. Ese es un poco el sentido de la repetición, ¿no es cierto? La meditación busca, es más activa. La contemplación es más paciencia, más pasiva, ¿eh? Y por tanto más cercana de la contemplación, de la mística. Entonces, porque la meditación busca, la contemplación goza de lo que ha hallado la meditación. La meditación discurre, la contemplación descansa en el fin y término de la carrera. La meditación anda como preguntando a todas las cosas para que le den nuevas de la verdad. La contemplación, después de hallada, la mira, simplicísimamente. Así dice el gran padre de La Palma en su libro Camino Espiritual. Y destaquemos también la frase tan ignaciana, que creo que también aparece en los ejercicios: no el mero saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. ¿Eh? No el mero saber harta, ¿no? O sea, deja satisfecha el alma, sino el sentir y gustar. Gustar, el paladear, la sabiduría que decíamos el otro día. Bien, la misma tendencia, esta, se deja advertir en la contemplación de los misterios de Cristo, en los que se pide ese conocimiento interno, como si presente me hallase, dice San Ignacio, por ejemplo, en la meditación de la encarnación, creo, ¿no? Estar ahí como un esclavito indigno, como si presente me hallase, dice, cierta contemplación. Asimismo, en la aplicación de los sentidos espirituales. Y hay también un evidente carácter unitivo en la tercera y cuarta semana de los ejercicios, ese dolor con Cristo doloroso, y en la cuarta semana, el gozo con Cristo. Como dice el Padre La Palma, este gozo de la cuarta semana no puede nacer sino de amistad, porque la amistad de tal manera inclina a la persona amada y causa unión con ella, que la imaginación la aprende como si fuera otro yo. Nada digamos de la contemplación para alcanzar amor, esa memoria de los beneficios, cómo Dios habita en las criaturas, cómo Dios trabaja para ofrecer nuestras personas al trabajo, cómo todo bien viene de lo alto, y por fin tomad, Señor, y recibid. Todo esto nos muestra al contemplativo sin acción. Es decir, los ejercicios tienen una evidente connotación también mística, por lo menos de introducción a la mística. Extraña hablar de un San Ignacio místico en general, ¿no? Santa Teresa, hacia el fin de sus quintas moradas, lo asocia con Santo Domingo y San Francisco, San Ignacio. Miren ustedes que vivía en la época de ella. El padre Ignacio lo llamaba Teresa, ¿no? Vivía, contemporáneo de ella. Y lo asocia en las quintas moradas, lo coloca junto a ellos en la más alta jerarquía de los santos contemplativos y apóstoles de la Iglesia. Escribe así la santa: yo os digo, hijas, que he conocido a personas muy encumbradas y llegar a este estado, y con la gran sutileza y ardid del demonio, tornarlas a ganar para sí, porque debe juntarse todo el infierno para ello, porque como muchas veces digo, no pierden un alma sola, sino gran multitud. O sea, el demonio odia a los Ignacios, a los Domingos, Francisco. Ya él tiene experiencia en este caso, porque si miramos la multitud de almas que por medio de una trae Dios a sí, es para alabarle mucho a los millares que convertían los mártires, una doncella como Santa Úrsula, pues la que habrá perdido el demonio por Santo Domingo y San Francisco y otros fundadores de órdenes, y pierde ahora por el padre Ignacio, el que fundó la compañía. No deja de ser realmente en plena vida ponerlo a esa altura. Teresa llegó a esta conclusión solo por el conocimiento de los ejercicios. Ni siquiera lo ha conocido personalmente a San Ignacio, que lo sepa. El Carmelo de Caen, haciéndose eco del himno de gratitud de todo el Carmelo reformado, ha escrito en una biografía teresiana estas palabras: mientras así seguía con docilidad los ejercicios espirituales de la compañía la Santa Madre Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, el aguerrido paladín de la contrarreforma y restauración católica, se preparaba a comparecer ante su Señor. Llegado casi al término de su noble existencia, podía abarcar con su mirada ambos hemisferios y cantar el Nunc Dimittis, viendo a sus hijos extender cada día más el imperio de la cruz. ¿A cuántos pecadores no había llevado el perdón de sus pecados? ¿Cuántas almas lánguidas y desfallecidas no le debían la vuelta a su favor primero? ¿Cuántos infieles bautizados por sus hijos? ¿Cuántos triunfos para la santa causa de la que se había hecho intrépido soldado? Pero entre las conquistas que Ignacio legaba a la Iglesia, a su madre, con el amor de un hijo y el júbilo de un cristiano, la más ignorada, sin duda, de él, era la que se realizaba en el rincón de un monasterio de su querida patria. Teresa, la última conquista de Ignacio. Si le hubiera sido dado conocerla y prever sus frutos, toda su alma se hubiera estremecido de gozo y sus manos temblorosas hubieran dibujado en el aire su última bendición, heredera de su celo, de su amor a la Iglesia y de su espíritu de apostolado, la Santa Madre Teresa de Jesús. Bien, aquí la figura del gran San Ignacio. Recientes estudios muestran con evidencia que implica una deformación total el presentárnoslo como un hombre que contaba exclusiva o principalmente con las fuerzas de su voluntad. Escribe uno de estos autores: toda la actividad individual exigida por San Ignacio, recogimiento, ejercicios preparatorios, examen continuo de sí, hacer contra, etcétera, no son sino medios. El fin es dar lugar en el alma al trabajo de Dios. Quien desconoce esta finalidad consecuente, ordenada hacia la gracia, no comprende nada en el libro de los ejercicios. Y otro autor escribe, el padre Charvoyer, escribe: al hombre pide el esfuerzo. Está linda esta fórmula. San Ignacio, al hombre pide el esfuerzo. pero a Dios le pide la gracia para hacer esfuerzo. Digamos, para terminar, que la persona y la doctrina de San Ignacio responde acabadamente a los problemas suscitados por la crisis actual. No en vano, un autor reciente ha escrito un artículo que se llama Solución Ignaciana a la crisis religioso-doctrinal de nuestro tiempo. Su figura no está lejos de nuestros horizontes. Aún físicamente, varios de sus parientes vivieron entre nosotros. Y esto es lindo saberlo a veces, ¿no? Que es una cosa tan carnal, pero es lindo saber que parientes de San Ignacio han vivido aquí. Martín Ignacio de Loyola, sobrino suyo, pasó largos años en Perú. Martín Ignacio de Loyola, otro magnífico nombre.